jamaiquino. Aguante la vida de suspiros. Vamos a toda la bailanta. Yo quiero tomar. Yo quiero bailar. Y ahora sí, seguimos fumando. El jamaiquino sigue pegando. Siempre estás en todas partes. De lo que cubre la mirada. Yo de ti no quiero nada. Fuiste un amor de pasada. Se llevó mis pantalones y también fue mi pulsera. Se enamoró de mi campera, pero más le gustó mi billetera. Yo le dije, hey ladrón, sé que no te cabe una. Te crees porque soy del jamaiquino, vas a enriquecer. Yo le dije, hey ladrón, es tu día de suerte. El que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón.